Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Dentro de la temática que toca la Defensoría del Pueblo de la Nación está lo que tiene que ver con la Oficina de Educación o con los temas educativos. Por eso estamos con la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud y educación del Defensor del Pueblo de la Nación, y con la licenciada Alejandra García Martínez de la Oficina de Educación, para que nos cuenten cuáles son las temáticas que la gente consulta, cuáles son los problemas que nos traen a la Defensoría del Pueblo. Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, estamos acá con Alejandra. Para hablar de los temas de educación, que por ahí no hablamos tanto porque nos ocupamos mucho del tema de salud, pero en este último tiempo han llegado muchas consultas vinculadas con cuestiones relativas a títulos universitarios de personas nacionales y extranjeras, que quieren en algunos casos agilizar, en otros casos no consiguen el título, y esto es lo que está ingresando, nos ha llamado la atención en la Oficina de Educación en este momento. Así que Alejandra puede contarnos qué es lo que está pasando con este tema. Ale, te damos la palabra. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Existen dos situaciones en relación a los títulos. Por un lado, es todos los nacionales, digamos, argentinos o residentes que han terminado una carrera dentro de la universidad que tienen demoras en el otorgamiento de su título. El Ministerio hace aproximadamente 2 años que ha empezado todo un proceso de despapelización, de manera que los trámites que se habían iniciado con legajos, carpetas y demás empezaron a cambiar para un formato de la documentación escaneada. Las universidades también tienen que cambiar el procedimiento en cómo envían la información al Ministerio. Y como todo momento de cambio, esto hace que muchos trámites hayan quedado parados o hayan sido vueltos para atrás para iniciar con la nueva modalidad. Así que por eso también se están experimentando varias demoras en relación a esto. Pero en aras de hacer un sistema que sea mucho más ágil, entre otras cosas, que esto permite que la gente no tenga que venir a la ciudad de Buenos Aires a resolver, claro, porque más de una cuestión. El caso de la universitaria, la mayoría de las veces la validación final del título tiene que salir, si no me acuerdo, del Paseo Colón, la calle Paseo Colón. Alguna vez sale el Ministerio de Educación. De Educación de la Nación, entonces muchas veces tenían que venir o contratar gestores para que vinieran. Bueno, con este sistema esto se estaría subsanando. De manera que es altamente positivo, aunque en el momento de transición genera bastantes conflictos, independientemente de que exista problemas puntuales en algunas universidades en relación a otras. Ahora, con el tema de los extranjeros que quieren validar su título en nuestro país, existen también dos situaciones. Argentina tiene convenios de reciprocidad con algunos países. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos con Bolivia, con Chile, con Colombia, con Cuba, con Ecuador, con España, con México, con Perú, con Ucrania y con la República Árabe Siria, ¿sí? Con estos países, Argentina suscribió un convenio que permite o una convalidación directa, es decir, ya los expertos de ambos países estuvieron analizando los planes de estudio de las carreras y dan por convalidada la carrera que se da en un país y en el otro, de manera que cuando viene la convalidación es directa porque ya hay un dictamen en relación a esa carrera. En otros casos hay un acuerdo, pero debe pasar por la comisión de expertos donde se analiza, digamos, si la universidad es una universidad reconocida dentro del país, se analizan los contenidos de la carrera. Eventualmente se le pide que dé algunas materias para complementar, para equiparar a la titulación nacional, y a partir de eso, una vez que lo hace y cumple con estas obligaciones académicas dentro de la universidad, se consigue la convalidación del título. Una consulta, la verdad, en total desconocimiento. Si una persona estudió en la República Árabe Siria, si quiere convalidar el título, ¿tiene que ser una universidad oficial, puede ser una privada? ¿Te recibe un título, en este caso, de la UBA? se recibe de médico de la UBA si la revalida? Bueno, tiene que provenir de una universidad que esté acreditada en el país de origen. Sí. Y cuando viene en realidad, si es un país que tiene convenio con nosotros, no es la UBA el que le da el título, ajá, sino que está convalidado por el Ministerio de Educación de la Nación. No por una universidad en no particular. No. Ajá. Pero, uh-huh, en el caso que no tengamos convenio con el país, entonces no pasa por ministerio. Se produce otro tipo de trámite, que es la homologación. Y esto sí se hace en la universidad. Es, uh-huh, decir, si yo vengo, por ejemplo, de Australia, uh-huh, Argentina no tiene convenio con Australia. Entonces, mi título yo tengo que ir buscar una universidad que tenga, uh-huh, una carrera afín e iniciar el proceso de homologación. Entonces, claro, que se le reconozcan las materias que dio allá como que las dio acá. Una cosa así. Sí, en realidad ajusta los contenidos, uh-huh, seguramente le va a hacer completar alguna con alguna asignatura, uh-huh, y es la universidad la que homologa, dice, el título de este señor de Australia es semejante al título tal de la UBA, ¿sí? O de cualquier otra universidad nacional. En esto no interviene el ministerio con este proceso que, claro, te decía. Sí, sí. Sí, por supuesto, una vez que se homologa, va a ministerio para certificar. Esto, uh-huh, sí pasa, sí, por ministerio, pero es la universidad la que se expide. ¿Qué tipo de trámite? Depende de la universidad. ¿Qué tipo de exigencias? Depende de la universidad. Entonces, sí hacen un seminario para completar, sí tienen que solamente con la presentación de la documentación, digamos. Lo que sí, toda persona extranjera que viene, a tanto que sea a revalidar o a homologar un título, tiene que traer su título debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su, uh-huh, país de origen, claro, con el apostillado de la Haya. Uh-huh. Y además, para, por ejemplo, para iniciar el trámite dentro del Ministerio, esto que te decía, de la convalidación de los países que tienen convenio, tienen que tener el CUIL. Tienen que tener una clave fiscal para iniciar este trámite a través de este procedimiento, que es trámite a distancia, que se hace todo por internet. Y el modo de identificarse es con su clave fiscal. Por eso la gente que quiere hacerlo primero tiene que hacer este procedimiento, que en realidad también se hace vía web. Pueden entrar a la página del ministerio y ahí tiene todas las indicaciones, inclusive un videíto de decir cómo, dónde encuentran en cada... dentro de la web los distintos sectores para poder hacerlo. Entonces, bueno, porque muchas veces la gente le cuesta conseguir la información para poder iniciar el trámite, o piensan que tienen que venir acá, o piensan que tienen que contratar gestores. Ah. Y no es así, digamos. Actualmente se puede hacer de esta manera, ¿sí? Los trámites pueden tardar, sí, a veces pueden tardar, y depende qué. Todos los que son el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que tiene que ver con los cuidados especiales sobre algún tipo de disciplinas, como de salud, de ingeniería, demás, que pueden atentar contra la seguridad, la salud pública y demás, tienen, digamos, una mirada o una investigación especial para poder hacerlo. También hay una diferencia si yo quiero convalidar mi título para el ejercicio profesional o para continuar mis estudios. Sí, entonces un procedimiento mucho más sencillo. Si yo lo que quiero es continuar para hacer un posgrado y después me vuelvo a mi país, entonces es un tipo de convalidación bastante rápida, que lo único que se hace es se certifica que ese título es un título real, oficial. Si yo quiero para el ejercicio profesional, sí tengo que hacer este procedimiento del que veníamos hablando antes. Y si esto está ligado a temas de salud, es todavía mayor, porque eso exige para la matriculación, exige también determinado tipo de requerimientos, ¿sí? Claro, de responsabilidad. Otra consulta que me queda en el aire, porque también se ve, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, muchos jóvenes que vienen a estudiar, carreras universitarias, sobre todo de países vecinos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, ¿no? ¿El título secundario también hay que hacer una revalidación acá para poder trabajar y para poder seguir estudiando de la carrera de la educación primaria, sí, y secundaria? La educación primaria y secundaria, sí, por supuesto, tiene que tener la titulación, uh-huh, y esto está la Dirección Nacional de Validez de Títulos y Estudios, que en general todo lo que es educación obligatoria es mucho más sencillo, mucho, digamos, más simple, y claro, además te toman la carrera de medio término, digamos, uh-huh, un chico que no terminó el secundario lo puede terminar acá si trae las certificaciones. Uh-huh. Y vos nombrabas Venezuela y creo que es importante señalar lo siguiente. Argentina no tenía convenio con Venezuela, pero el año pasado se generó una resolución a partir de la cual Ahora, por razones, digamos, humanitarias y en virtud de lo que sucede con nuestro con este país, lo que se ha generado es un sistema acelerado para poder lograr todo lo que es tramitaciones de todos los estudios. Inclusive se ha logrado determinada facilitación de gente que no cuenta con su título original. Digamos, hay mucha gente que se va, pero no trae, o no tiene tiempo de hacer el apostillado, o no tiene tiempo de certificar el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Y entonces se ha generado todo un circuito para facilitarle a la gente que ha venido de alguna manera refugiada a Argentina, en el caso puntual de los venezolanos. La República Árabe Siria también. La República Árabe Siria también. Por, el caso por de razones guerra, humanitarias. En el caso de guerra, la gente ha perdido, ha tenido que abandonar sus casas, sus hogares. Bueno, creo que completo el informe. Además, hemos hecho muchas preguntas como para que Alejandra nos pueda ilustrar. Siempre, como siempre, le agradecemos mucho, Mónica, Alejandra, haber estado con nosotros. Un gusto. Hasta gracias. Luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.